hablarte yo mi alegría, y el sonido alegre de mi acordeón, sacarte las penas y la tristeza, agua que me diste todo tu amor, con el ritmo loco de mi guaracha, levanta en las palmas tu alegría.